las voces de nuestra América. La historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Sucede que ya no aguanto que en la calle me grites: a la primera de cambio tenías que ser mujer. Soy mujer y me equivoco, pero vos, ¿quién te crees? Valentina, la astronauta, Evita, Sor Juana Inés. Sos el león de la metro, mucha porra y poco rey. No me vengas con rugidos que no hay selva por acá. Yo no soy ninguna fiera ni la mona de Tarzán. Yo fallo por accidente y no por fatalidad. Cuando agarre la manija no sé si lo haré tan mal como ustedes que arremeten gobernando marcha atrás. Conmigo te equivocaste de programa y de canal. Me tomaste por tu abuela, que aguantó sin pestañear. Si tenés el monopolio del acierto universal, yo te dejo vía libre, pero vos dejame en paz. Y cuando las papas quemen, arreglate sin mamá. Poema de María Elena Walsh, titulado La feminista. Porque me duele si me quedo. Pero me muero. Sin embargo, muchas veces estas medidas poco tienen que ver con la proximidad humana cuando ésta se mide en sueños, afectos, utopías. ¿Quién no recuerda a Manuelita, la tortuga que vive en Pehuajó, la mona Jacinta, la reina Batata? Melodías de infancia que además representan la libertad, la sensibilidad como bandera y la palabra como su instrumento principal. Hoy volamos al 1 de febrero de 1930. Aquí cerquita nomás nace María Elena Walsh, para crecer junto a su padre Enrique Walsh y su madre Lucía Elena Monsalvo en el viejo caserón de Villa Sarmiento, Buenos Aires. Entre patios, gallineros, rosales, gatos, limosneros naranjos, la vieja higuera con sus ramas de sol. 17 años más tarde publica su primer libro de poemas, Otoño Imperdonable, libro que recibe el reconocimiento de grandes escritores de la época, como Jorge Luis Borges, Silvino Campo, Eduardo González Lanuza, Pablo Neruda y el recordado Juan Ramón Jiménez, que quiere apadrinarla y la lleva a su casa de Maryland, Estados Unidos. Ella misma nos cuenta al respecto. Cada día tenía que inventarme coraje para enfrentarlo, repasar mi insignificancia, cubrirme de una desdicha que hoy me revela. Me sentía averiguada y condenada. De vuelta a la Argentina, en el año 1948, nace a la luz el segundo libro de poemas, Apenas viaje. Integra el movimiento de escritores de La Plata. Allí, no muy lejos, doblando la esquina, en 1951, se conoce con Leda Valladares, con quien da comienzo una profunda relación sentimental y creativa. En 1952 viajan a París con un amplio repertorio de músicas andinas. Conocen a Cortázar, Jairo, Atahualpa Yupanqui, Jaime Dávalos, Violeta Parra y la estadounidense Blossom Dear. En 1956 realizan una gira por el noroeste argentino recopilando una gran cantidad de canciones volcadas en dos álbumes, Entre Valles y Quebradas, volumen 1 y volumen 2. Trabajan en Francia durante los 2 años siguientes, aunque comienzan a aparecer algunas diferencias. Valladares busca el folclore prístino original y Walsh encarna otra búsqueda dirigida hacia una proyección con raíces folclóricas. En 1958, María Elena Walsh publica su tercer libro de poemas, Casi Milagro. Ese mismo año se le ofrece escribir guiones televisivos para programas infantiles. Ese hecho le sirve como disparador para madurar un estilo propio, algo así como un varieté infantil. No obstante, más que un estilo, inaugura un género, escribiendo desde las infancias como punto de partida y no como punto de llegada aleccionadora, como se acostumbraba hasta entonces en la así llamada literatura infantil. Juega con las palabras, las modifica, las rompe, y de ese juego aparece un significado distinto. Walsh escribe desde las palabras, verdaderas metáforas ejemplificadoras del absurdo que tejen las redes del poder. En abril de 1960 incursiona en la literatura de las infancias con el libro La Mona Jacinta, iniciando así una seguidilla extraordinaria. A lo largo de los años publica más de 30 títulos, entre los que destacan La Familia Polillal, Poco Pan, El Gato Pato y la Princesa Monilda, La Foca Loca, El Enanito y las 7 Blancanieves. Doña Disparate y Bambuco es la última presentación de Leda Valladares y María Elena Walsh. Se separan al poco tiempo. En 1965 publica Hecho a Mano, su cuarto poema para adultos. Y así, mientras se ríen las ardillas, ja, jara, ja, ja, porque el viento le hace cosquillas al jacarandá, en 1968 pone en escena un espectáculo para adultos, Juguemos en el Mundo, que se incorpora al movimiento de la nueva canción popular argentina, con músicos como Mercedes Sosa, Armando Tejada Gómez, Los Huancaguá, Cuarteto Supay, Astor Piazzolla interpretando Volada para un Loco, que María Elena compone junto con Ferrer. Porque me duele si me quedo y me muero si me voy, no puedo dejar de mencionar la tan conocida Carta para una compatriota, donde María Elena expresa su feminismo de un modo directo y descarnado. El movimiento de liberación femenina es una ideología revolucionaria, no exprimida en libracos apolillados, sino del cotidiano martirio de la mitad de la humanidad. En 1978, el Mundial de Fútbol es utilizado por la dictadura para invisibilizar las persecuciones, la tortura y los crímenes de lesa humanidad. Acorralada por la censura, sus canciones se vuelven símbolo de lucha por la democracia, entre ellas la recordada como La Cigarra. En pareja con la fotógrafa Sara Facio, vive una historia de amor intensa y duradera. El 16 de agosto de 1979, en el suplemento cultural del mismísimo diario Clarín, se atreve a publicar un artículo titulado Desventuras en el país Jardín de Infantes, donde expresa sin temor un artículo que comienza de este modo: hace tiempo que somos como niños y no podemos decir lo que pensamos o imaginamos. En 1991, durante el Menemato, se instala mediáticamente en la Argentina el debate sobre la posibilidad de instaurar la pena de muerte. Al respecto, escribe un artículo que concluye: cada vez que se alude a este escarmiento, la humanidad retrocede en cuatro patas. En otro artículo, defiende la letra Ñ, denunciando la uniformidad aplastante del lenguaje que pretenden imponer las multinacionales de Internet. Su frondosa obra queda plasmada en 8 libros de poesía: Otoño Imperdonable, Apenas Viaje, Baladas con Ángel, Casi Milagro, Hecho a Mano, Juguemos en el Mundo, Novios de Antaño, Desventuras en el País Jardín de Infantes, Fantasmas en el Parque. En más de 10 álbumes de canciones con Leda Valladares y otros tantos como solista. En 2 películas como actriz, Juguemos en el Mundo y tiempo de crear, y una como guionista, Necesito una madre. En 1985 es nombrada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. En 1990, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba. En 1994 aparece la recopilación completa de sus canciones para niños. En el 2000 recibe el Gran Premio de Honor de la SADE. El 10 de enero de 2011, Manuelita viene de Pehuajó y se encuentra con la Mona Jacinta para decirnos, a los que todavía jugamos luchando o luchamos jugando, que si alguien nos comenta ha muerto María Elena Walsh, no le creamos, es mentira. Ella sigue, aquí cerquita, cantando, cantando al sol como la cigarra, una serenata para la tierra de uno. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón, por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor, y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Muy buenas tardes. Llegamos al 124 a Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Y no somos 124, pero nos vamos acercando a ese número acá dentro del estudio. En estos momentos habemos 6 personas. Nos estamos multiplicando. Y detrás del vidrio, 2 personas más. O sea que somos 8 en estos momentos en la mosquitera. Saludamos a quienes no han podido estar hoy. Alicia, Ricardo, Ana, Lautaro, Alejandro, Jimena, Alejandra, Tito, etcétera. Todos los compañeros que, a pesar de no estar, han aportado de una manera u otra, Sol también, a que se lleve a cabo este programa de Desalambrar número 124. Todavía conmovidos por haber participado en la mayoría de nosotros en la marcha de esta mañana, la multitudinaria marcha convocada por el SUTE, otros gremios estatales y también por movimientos sociales para protestar contra la política salarial del gobierno provincial y contra las otras políticas de ajuste que se están implementando también, tanto en la provincia como en el país. Así que fueron más de 30.000 personas las que marcharon por las calles mendocinas, cifra indesmentible a pesar de los intentos tanto del gobierno como de los multimedios asociados al gobierno en diversos negocios. Así que aquí estamos con Aymara, con Alicia Maldonado, nuestra invitada especial para este programa de hoy, compañera chilena, a la cual hemos llamado en diversas oportunidades para hablar sobre el proceso sociopolítico que se inició en Chile después de la revuelta de octubre y que hoy está en una etapa fundamental, ya que el 4 de septiembre se va a plebiscitar la aprobación de la nueva constitución elaborada por la Convención Constitucional. Así que después del noticiero vamos a conversar con ella. Buenas tardes, Alicia, y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Un gusto verle y estar nuevamente en Mendoza, aunque sea unos pocos días. Bueno, y también estamos con Aymara, compañera del comité, Alfredo Berzi, Gabriel Pérez y con Daniel Toro, otro compañero chileno que también está trabajando activamente en todo lo relacionado con el tema del proceso constitucional. Así que los saludamos a todos y pasamos de inmediato al noticiero del Comité de Solidaridad. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Colombia. El primer paso del presidente Petro presentó una reforma tributaria para reducir la desigualdad. Contrario a la costumbre de presentar las reformas tributarias muy al final de año para evitar el lobby de los grupos de presión, el lunes 8 de agosto, primer día hábil del gobierno de Petro, y antes de que terminara la mañana, José Antonio Ocampo presentó el texto completo del proyecto de ley de reforma tributaria para la igualdad y la justicia social. Es una reforma que en términos generales establece que la mayor carga tributaria la llevan las personas más adineradas y el sector extractivo. Aunque la reforma no establece unas distinciones específicas de todos los ingresos nuevos, según Ocampo, casi por definición, al gravar a las personas de más altos ingresos de una manera tan progresiva, se reducen automáticamente los índices de desigualdad. Un argumento que utilizarán en el Congreso para conseguir su aprobación. Cuba. Agradece presidente cubano solidaridad ante incendio en la base de supertanqueros en Matanza. Díaz-Canel destacó la llegada con mucha puntualidad de la ayuda de Venezuela y México a nuestro país. Expresó que es una muestra de la solidaridad hacia el pueblo cubano. En la madrugada se recibieron 5 vuelos, detalló el ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila, 1 de Venezuela y 4 de México. El presidente cubano también resaltó la actitud de un grupo de trabajadores por cuenta propia, que en solidaridad con las familias de las víctimas, bomberos y rescatistas, han aportado alimentos y otros recursos. Indicó en que hay que organizar y canalizar esa ayuda para que llegue a las personas necesitadas. Brasil. Lula registra su candidatura y carga contra la criminal gestión de Bolsonaro. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva ha criticado la criminal gestión del actual mandatario Jair Bolsonaro tras registrar este sábado su candidatura para las elecciones presidenciales de octubre, en las que ambos son los principales favoritos. Nuestra soberanía y nuestra democracia están siendo constantemente atacadas por las políticas irresponsables y criminal del gobierno actual, ha afirmado Lula en el documento que acompaña a su candidatura presidencial. Además, ha criticado las convocatorias a movilizaciones militaristas de Bolsonaro. En el año que Brasil celebra 200 años de lucha por la independencia nacional, nunca más golpes y dictaduras, democracia siempre, ha subrayado. El sábado, Bolsonaro animó a sus simpatizantes a participar en las manifestaciones militaristas y de carácter golpista para el próximo 7 de septiembre, en plena campaña electoral para las elecciones presidenciales de octubre. El 7 de septiembre se celebra el Día de la Independencia en Brasil, pero tradicionalmente el ejército ha sido el gran protagonista y en las manifestaciones del 2021 predominó un marcado carácter golpista y antidemocrático, con el apoyo explícito de Bolsonaro, quien dijo no obedecería a la sentencia del Tribunal Federal Supremo del país. Para Lula, las Fuerzas Armadas deben ser garantes de la defensa del territorio nacional, de su espacio aéreo y del mar, cumpliendo estrictamente con lo que se especifica en la Constitución Nacional. Bueno, contundente noticiero hemos tenido para esta semana. Cortito y contundente, tal cual. En todo caso, también parte de las estrategias de la derecha en este último tiempo, en este último medio siglo al menos, también han consistido en la apropiación de casi sincrética de estrategias que previamente eran muy significativas para la izquierda, como tomar las calles, aludiendo a la libertad de expresión, cómo han ido acaparando estas estrategias que generalmente se entendían como propias de los movimientos populares y ahora están cooptadas por la propia derecha. ¿Qué piensan ustedes? Sí, nos hace pensar. no solamente el tema de ganar la calle, salir a la calle, sino también el discurso. Hay el discurso del cambio, de la transformación, de la anímate, tú puedes cambiar. Interesante. Entonces, porque leí hace poco un artículo en una revista de la rebelión de la derecha rebelde, ahora. El fenómeno este de las rebeliones de parte de la derecha, primero contra las medidas, entre comillas, autoritarias de algunos estados para en relación al control de la pandemia, y después con distintos motivos. Entonces, la derecha es la que ha salido a las calles. En el caso de Argentina también se ha dado ese proceso. Y bueno, todos sabemos que cuando la ultraderecha empieza a conjugar con cierto movimiento de masas, especialmente los sectores populares o los sectores populares menos organizados, menos conscientes políticamente, se empieza a crear lo que se llama el huevo de la serpiente, ¿no? De un fenómeno que se dio por allá por los años 30 en Europa, cuando empezó a surgir el fascismo, el nazismo. Y el golpe de Estado en Bolivia fue anticipado por una movilización de la derecha también contra Evo Morales. Y ese es el peligro que se corre con estas crisis socioeconómicas, en las cuales no hay una salida política clara, una alternativa política clara construida de los sectores más democráticos, progresistas de izquierda. Entonces el peligro es que la canalicen los sectores más reaccionarios, que se ofrecen como una alternativa. Y así vemos lo que está pasando con Milei y compañía, Juntos por el Cambio. Así que es un fenómeno a tener en cuenta y sobre el cual hay que actuar, no solamente protestando contra la crisis económica, sino también construyendo alternativas políticas en un sentido de profundizar la democracia, la justicia social y la transformación de esta sociedad, como hemos visto que ha pasado en algunos países. Bien, y en ese sentido vamos a conversar enseguida con Alicia Maldonado, compañera chilena que vivió varios años en Mendoza y acá se incorporó activamente a la vida educativa, política, social de Mendoza, y después se volvió a Chile y allá ha estado desde la época del estallido social de octubre del 2019, así que ha tenido oportunidad de protagonizar allá también ese interesante proceso sociopolítico que nosotros hemos reflejado en los distintos programas que hemos tenido, tanto en A Desalambrar como en Crónicas del Sur, que era un programa que hacíamos especialmente dedicado a tratar la cuestión chilena. Así que con ella hemos hablado en varias oportunidades y es un gusto tenerla ahora presencialmente. Así que escuchamos un tema musical y enseguida volvemos para conversar con Alicia Maldonado. Dos y dos son cuatro, si seguimos sumando, no habrá quien nos quite el plato. Uno más uno, dos y dos. Mago. Vamos a comenzar la conversación con Alicia Maldonado, quien ha venido desde Chile y bueno, nos comentaba que ella ha participado como vocera de las organizaciones territoriales que se autoconvocaron durante el estallido en Chile en el 2019. A propósito de eso, ¿qué nos puedes comentar en términos de las organizaciones territoriales? ¿Cómo se ha desarrollado también este inicio de la campaña del plebiscito del 4 de septiembre? De la organización en la que fui vocera es de la CAT, la Coordinadora de Asambleas Territoriales, que logró reunir a más de 340, eran como 350 asambleas territoriales que surgieron con el estallido social. Uh-huh. Bien, de manera autoconvocada, a raíz, digamos, de que la protesta callejera alcanzó niveles, digamos, pero nunca visto en Chile, nunca uh-huh. visto a lo largo de toda su historia. Entonces, todas, digamos, las personas empezaron a autoconvocar en los espacios públicos y surgieron una gran cantidad de asambleas territoriales y se formó una coordinadora metropolitana y ahí éramos voceros, digamos, un grupo de compañeras y compañeros. Y fue un proceso que, digamos, fue consecuencia de cómo se fue recomponiendo el interés en la participación política. Y hoy día, digamos, los movimientos sociales que tienen una tradición de lucha permanente en Chile. Bien, uh-huh. en Chile todos sabemos que si, todos tenemos el registro de la lucha callejera. Uh-huh. Bien, se han pasado todas las generaciones, la generación pingüina, digamos, que es de donde surgen estos liderazgos del actual gobierno, vienen de ese mismo lugar. Hoy día los movimientos sociales no solamente tuvieron un protagonismo importante con los candidatos que lograron convertirse en constitucionalistas, uh-huh. en constituyentes, sino también en lo que han sido el despliegue de la campaña del apruebo, digamos, de una manera más organizada, porque por más de que la campaña se mueve también mucho desde la autogestión y desde sectores que no saben, por ejemplo, cómo inscribirse al servicio electoral para recibir recursos, que ahí también, digamos, hay un trabajo muy importante en la campaña del apruebo. Lo cierto es que los movimientos sociales, al tener un mayor nivel de organización, están pudiendo coordinar, digamos, a nivel nacional procesos muy importantes y han logrado también, digamos, a través de sus representantes, la constituyente, han logrado instalar temas, digamos, fundamentales con respecto a desandar, digamos, como aspectos importantes del neoliberalismo para que queden plasmados en el proyecto de la nueva constitución. Claro, yo te lo preguntaba también a propósito de, bueno, cuando se instala también la Convención Constitucional, los sectores conservadores desde allí ya comenzaron una campaña por el rechazo prácticamente, y eso también ha calado bastante, principalmente en las redes sociales. Entonces, ¿cómo también se ha buscado contrarrestar esto? ¿Cómo ves tú el ejercicio también de dar a conocer el texto constituyente, el tema de los derechos sociales? ¿Cómo has visto eso? Me parece que la subversión más importante que existió en la revuelta fue que se logró romper la hegemonía del relato de la derecha sobre los hechos históricos, digamos, que estaban ocurriendo, y fue capaz de surgir un relato con una perspectiva de lucha de clase en términos masivos. Bien, y que fue a partir, digamos, de las redes sociales que lograron dejar por debajo, digamos, a los grandes medios hegemónicos. Pasada, digamos, la revuelta, pasada la pandemia, qué sé yo, pasada, digamos, la crisis alimenticia que surgió a partir de la pandemia, entonces los medios hegemónicos vuelven a tener el rol que han tenido siempre. Uh-huh. Y eso significa tener al gobierno y a todo el amplio espectro político hablando uh-huh. su propio idioma. Bien, entonces hoy día, por ejemplo, el rol que asumen los canales de televisión, todas las radios, todos los periódicos a favor de la campaña del rechazo, con la fake news, digamos, es bestial. Es bestial. Los informes que han salido por ahí en periódicos de otros países reflejan perfectamente, digamos, cómo ocurre esto, que al interior de Chile no se ve. Porque por más que la gente sepa que la tele miente y que el Mercurio miente, qué sé yo, y que son los medios hegemónicos, y que es el dueño de Falabella, es el dueño de Agua Andina, es el dueño de determinada empresa, lo cierto es que la televisión lo que hace es ocuparte la agenda mental. Y terminan todos bailando el ritmo y el son que te ponen los grandes medios, ¿bien? Entonces llevan el conflicto, por ejemplo, que es plurinacional, que el país se va a dividir. Entonces, a fuerza, digamos, de quemarle la cabeza a la gente y de fake news, finalmente terminan estableciendo la agenda y el ritmo de la discusión, tanto de la izquierda como del gobierno y la derecha, digamos, Entonces, los efectos que ha tenido esto han sido tremendos. La verdad es que el avance del rechazo yo lo he podido ver en la calle, lo he podido ver con mis compañeras, mis compañeras de trabajo. Se siente, digamos, eso en la calle. Yo creo que de todas maneras va a ganar el apruebo. Ahora nuevamente las redes sociales están cumpliendo un rol muy importante para terminar un poco con el tema de la fake news. Pero lo cierto es que también este relato contrahegemónico que trae la campaña del apruebo y los grupos que están organizados en esta tarea, digamos, llegan a un cierto segmento, digamos, de la población que tiene que ver básicamente con las generaciones. Las generaciones más jóvenes, que fueron quienes iniciaron la revuelta, las personas que están más relacionadas, digamos, con los dispositivos tecnológicos, entonces tienen ese relato, les llega. Pero el resto, digamos, jubiladas y jubiladas, personas que no están en esa tarea o que, no sé, tienen jornadas extenuantes de trabajo y lo único que hacen es prender la tele, entonces su agenda mental, digamos, está ocupada por lo que te dice la televisión y en esos sectores donde más ha crecido el rechazo. Sí, y en ese sentido hemos podido observar a través de las redes, pero también a través de las conversaciones que hemos tenido desde el programa con distintas personas de Chile, algunos convencionales y otros periodistas, etc. Que se ha iniciado una campaña de trabajo territorial tratando de emular lo que se hizo después de la primera vuelta de la elección presidencial para recuperar terreno, ya que, como tú decías recién, la campaña a través de las redes o de algunas vías modernas de comunicación tienen su límite en cuanto a la edad y a la condición social de los que acceden a ese tipo de comunicación. Entonces se ha propuesto una campaña de los 2 millones de puertas, de tocar los 2 millones de puertas, que es interesante. Para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se hizo la campaña del millón de puertas. Entonces, y vemos que se han incorporado activamente muchos sectores de la actividad artística, cultural, a esa campaña también, haciendo recitales en los sectores más populares, poblaciones. ¿Tú crees que eso va a lograr revertir lo que hasta ahora se venía señalando como un aparente triunfo primero y ahora un aparente empate entre el apruebo y el rechazo, según las encuestas que todos sabemos que están bien manipuladas? Todas las encuestas siempre dieron el apruebo, digamos, antes. El resultado de todas las elecciones que hemos vivido a partir de octubre del 2019 siempre han inflado los resultados de la derecha, ¿bien? Y con eso lo que hacen es, digamos, establecer como la agenda política de cuáles son los puntos que entran en conflicto. Lo que yo he visto en los puerta a puerta que he estado haciendo, qué sé yo, en los distintos trabajos, porque lo bueno es que uno se puede sumar a distintos ámbitos con la campaña de la prueba. Yo estoy en 2 comandos, qué sé yo, y uno anda haciendo como campaña todo el tiempo, todo el mundo habla de eso, qué sé yo. Yo creo que no solamente por eso es que se va a revertir, ¿bien? Pensemos que en la segunda vuelta, el 70% de los votos que se sumaron fueron jóvenes y mujeres los que permitieron que Boric ganara, digamos. Hay un meme por ahí que anda dando vuelta, que sale una piedra con una banda presidencial y dice, si esto hubiese sido el candidato en contra de Kast, que tendríamos de presidente una piedra, digamos. ¿Bien? O sea, ahí no hay, como que no se pierde, digamos, podríamos decir, las comunidades, el pueblo, es cierto que hoy día en Chile, qué sé yo, está constituido como un pueblo, digamos. Ese voto, ese 80% en el apruebo, el 75% de la convención constitucional en la oposición a que la escribiera una comisión, digamos, compuesta por el Congreso. Yo creo que no solamente por eso es que se va a lograr revertir, ¿bien? Sino porque además ya hay un ánimo, ya, qué sé yo, uno cuando está en la calle le nota el pulso a una campaña y ya está instalado. Los sectores más conservadores, digamos, que están más pegados a lo de la tele, bueno, va a ocurrir. En Chile, históricamente, la extrema derecha sacaba un 36% de los votos. Claro. Históricamente eso ocurría. Sí. Lo otro también que el tema de las encuestas, o sea, no pueden predecir en una elección que es única. O sea, es un plebiscito y tiene un padrón obligatorio. Entonces, tratan de construir a través del logaritmo un votante probable que es difícil de predecir. Entonces, pero lamentablemente, como mencionaba, esto de los medios de comunicación, ¿no? Cómo se toman la gente y tratan de construir una realidad a partir de estos claro. hechos artificiales. Y lo ¿no? peor es que no hay un contrarrelato. Ajá. Hoy día la Televisión Nacional de Chile tiene exactamente el mismo relato que cuando estaba Piñera. Exactamente el mismo. Los mismos periodistas, digamos, que son pero de extrema derecha, mintiendo, acusados de fake news, digamos, a través de denuncias formales. O sea, es bestial. Es bestial. Uh-huh. La verdad es que es muy frustrante para quienes, digamos, estamos apoyando al gobierno y sosteniendo este proceso. Que lleven la mosquitera, ¿verdad? Sí. La pueden escuchar también a través del dial y de internet. También dentro de la crónica que sucedió y viviéndolo desde cerca, pero no desde adentro, daba la impresión de un descontento, principalmente que vos lo mencionabas, encauzado a través de las poblaciones más jóvenes, hasta llegar a un punto que resultaba, quizás tenés una opinión diferente, pero resultaba por lo menos a la vista bastante caótico, o sea, se sabía qué es lo que no se quería, pero no del todo que sí. Hasta que se empezó a construir y a darle una forma, bueno, hasta el punto de una elección presidencial, ¿no? Pero de institucionalización de un reclamo. ¿Esto sigue en estas vías de organización? ¿Es esta red de este tejido social y de organizaciones que se empezó a producir sigue expandiéndose, sigue en contacto, según tu perspectiva? Yo creo que Chile tiene una tradición política muy distinta a la de la Argentina. Bien, y que eso marca, digamos, cómo se van articulando las distintas fuerzas subversivas y contestatarias, digamos, al orden establecido. En Chile no existe el registro de un Estado bueno, digamos, un Estado que te permitiera el progreso de las familias como lo ocurrió en Argentina con el peronismo. Bien, allá claro. La verdad es que Chile ha tenido el único gobierno, digamos, que podríamos decir que encarnó los deseos de justicia social y que tuvo un proyecto serio para poder desandar, digamos, las políticas de miseria que tienen sumido todavía al pueblo de Chile, digamos, al país, digamos, en su conjunto, en altos índices de desigualdad. Fue el de Salvador Allende, el gobierno duró, digamos, 1000 días. ¿Bien? Uh-huh. Fuera de esa experiencia no hay otra. Entonces existe un sentimiento de mucha orfandad y de mucha falta de confianza en la institucionalidad, digamos, chilena. Recuerdo en febrero del 2020 salió una encuesta del diario La Tercera donde decía que el 80% de la población no confiaba en que los problemas se pudieran resolver mediante reformas del Estado. ¿Ven? Así, digamos, uno lo pregunta, no, ¿por qué no existe esa tradición de decir, bueno, no, el Estado construye bien, la escuela pública es mejor? No, uh-huh. Todo el registro que existe de lo público es nefasto. Bien, es como si Chile fuera un gran fundo administrado por 7 familias que son dueñas de todo y somos todos hijos del Sename. Bien, o sea, sí, digamos, un espacio, digamos, que fue simbólico, estuvo en el centro, digamos, de la revuelta, el tema del agua, como también de las niñas que están, digamos, presos, la verdad, en el Sename, como un lugar donde se profita y se expropia y se enriquece en determinados sectores a partir de la precariedad de, en este caso, de los niños, uh-huh. que es tremendo, digamos, con denuncias que no han llegado en nada, con exposición completa en los medios de comunicación. La juventud, además, sabe perfectamente que el capitalismo no ofrece nada. Entonces la perspectiva que tienen de futuro, a diferencia, digamos, de otras juventudes, de otras generaciones, donde todavía, digamos, estaba instalada en el imaginario político la Unión Soviética o otra alternativa, otro posible, en el contexto, digamos, cuando ocurrió, digamos, todos estos gobiernos progresistas latinoamericanos, hoy en día la juventud, hay altísimos índices de suicidio adolescente, digamos, en todo el mundo, en Chile no es diferente. Entonces la forma, digamos, de cómo se van organizando los distintos sectores de la población disconforme, van escogiendo muchas veces sectores que no tienen nada que ver con lograr instaurar una institucionalidad que logre dar una respuesta en un registro que nunca ha existido. ¿Bien? Porque no existe el registro del Estado bueno. ¿Bien? No está en la memoria colectiva eso. El gobierno de Allende duró muy poquito tiempo. Qué sé yo, lo que recuerdan las familias fue pudieron optar a los títulos de dominio donde se hicieron las tomas de terreno, todas las niñas pudieron tener medio litro de leche, qué sé yo, los sindicatos pudieron construir vivienda y eso sería. ¿Bien? Entonces, hacia dónde va expandiendo los distintos tipos de organización, están por un lado todas las que están, digamos, en el arco de la institucionalidad, que tienen que ver Frente Amplio, partidos políticos, movimientos sociales, pero también hay toda una organización subterránea que tampoco me atrevería a decir de que están con un modelo de un proyecto de país a seguir, ¿bien? Sino que más bien me parece que ahí ha logrado permear bastante como nuevos imaginarios políticos que tienen que ver con el veganismo, con el anticapitalismo, con el ecologismo, con vivir a espaldas del Estado. ¿Esos sectores son masivos y grandes? No, porque la verdad es que la mayor parte de las infancias y las adolescencias que hoy día se forman en Chile lo hacen en la más absoluta precariedad y completamente azotados por la cultura del narco. Y eso, digamos, está penetrando fuertemente, porque al no tener perspectiva de futuro, al entender que podés hacer una carrera universitaria, pero que igual, digamos, va a tener precarias condiciones de existencia y que va a salir endeudado, porque además uno de la universidad en Chile sale endeudado como si debiera una casa, entonces, digamos, ¿qué es lo que queda? Bueno, disfrutar lo que hay ahora. Bien, y entre disfrutar lo que hay ahora, no comiendo animales y cebándose una en una comunidad, digamos, de afinidad respetuosa del medio ambiente, que crean ahí una nesa, a crear una comunidad de gente que se dedica a saltar y a vivir lo poco que le queda de vida, digamos, es una cuestión hasta moralista, digamos, entre medio, digamos, que es cuáles son las condiciones estructurales que te permiten estar en una vereda u otra. Dentro de este proceso constituyente daría la impresión de que efectivamente se relativizaron estas figuras presidencialistas, paternalistas y protagonistas de un país. Da la impresión que en esta rotación de autoridades, de tomar la presidencia o no, se fueran tejiendo o construyendo estos micropoderes con mayor fuerza. ¿Será posible pensar en un sistema estatal no presidencialista y pensar en la extinción del Estado a través de este proceso? ¿Es una idea que circula? No circula. La verdad es que lo que sé, qué sé yo, Chile ahora trató, los constitucionales hicieron cargo, digamos, de ese reclamo de tener un sistema menos presidencialista y quitar poderes, pero también en Chile no existe una tradición caudillista del poder. Bien, no es, digamos, no tenemos una Cristina, no tuvimos un Alfonsín, qué sé yo, es otra. La verdad es que en Chile lo que se da bastante es que aquellas figuras de liderazgo, más bien que todo el mundo le da con un caño a que los salen a seguir, digamos, porque la verdad es que tampoco hemos tenido líderes que salgan, digamos, a poner el pecho y a decir, bueno, yo no me muevo de aquí y salgo a defender un modelo que beneficia al pueblo. Eso tampoco nadie lo ha hecho. Digamos, todos los gobiernos, incluido este, el de Boric, hablan permanentemente en el lenguaje de la derecha y le hablan a la derecha y le hablan a los sectores más conservadores del país. Y eso lo hace todo el mundo, digamos, porque todos hablan el idioma de la derecha y se relatan nuestros problemas desde el idioma de la derecha y el vocabulario que establece la política económica capitalista, digamos, con todo lo que eso implica. Lo que sí yo creo es que se vislumbra con mayor claridad de que el Estado ocupa un lugar que no es posible desarmar si es que no se construye alternativamente otra cosa. Bien. O sea, hay cuestiones, digamos, a mí me tocó, ¿viste cuando decís que no escupas para el cielo porque así mismo te cae? Yo estuve durante el tiempo que viví en la Argentina, digamos, que han sido muchísimos años, y también por mi tradición militante anterior, de un feminismo que tiene que ver más bien con un carácter, se podría decir, anarquista, transfeminista, bien donde estábamos siempre pensando en construir a espaldas del Estado y a pesar del Estado. Luego llegué a Chile, estuve mucho tiempo con varias compañeras, con la coordinadora en la primera línea, habitando, digamos, tomas, militando con sectores, digamos, que tenían esta visión, digamos, de mantener la revuelta abierta la mayor cantidad de tiempo hasta que se lograran afianzarse estos procesos que tenían que ver con el cambio constitucional mediante una asamblea constituyente, que no fue lo que ocurrió. Y, por otro lado, tratar de mantener abierto este proceso para generar, digamos, un tejido social lo más denso posible, qué sé yo, a través de coordinadores y ese tipo. Pero luego me había envuelta en ser jefa de campaña de mi madre, que fue candidata a alcaldesa, y ahí nada, o sea, no podía no estar. Entonces, tener que pensar eso en traducirlo junto, bueno, con todos los compañeros y compañeras que estábamos en eso, ¿cierto? En un programa político para una comuna que es de las 10 más pobres de Chile, en prácticas concretas, digamos, que pudieran restituir dignidad, condiciones de vida, abrir campos de lucha, recoger el guante, digamos, que en ese momento estaba. Entonces, me llevó a mí y a un montón de otras compañeras a pensar en otra sintonía, digamos. Los cambios no se hacen en una sola vía, ocurren en distintos espacios, y me parece que cada sector, de acuerdo a cómo lo siente, cada persona, de acuerdo a cómo se siente más cómoda ejerciendo, digamos, la militancia o su activismo, su activismo va escogiendo dónde desplegar esa fuerza, pero no creo que sea ni en un único lugar, ni que hoy día, digamos, por más de que se tiende a crear cierto esencialismo, es decir, no sé, bueno, de todo tipo, de las mujeres, de los indígenas, de los pobladores, digamos. A pesar de eso, me parece que existe claridad que todos tenemos que avanzar en el lugar donde estamos, ¿bien? Y que el tema, digamos, del Estado, que sea en el Estado se depositan un montón de cosas. El Estado no es solamente represión y policía, sino que también es la dirección de las calles. También es producción. También son escuelas. Es interesante. Docentes, trabajadores. No, esta reflexión es interesante porque surge después de un largo proceso de lucha y de práctica social y política. O sea, no es una reflexión meramente intelectual. Me parece que merecería una conversación más larga para poder entrar más en detalle, pero yo creo que viene muy bien que la compartas, porque me parece que es un tema muy ausente en muchas compañeras y compañeros que hoy se van incorporando a la militancia o a la acción política en distintos frentes, y que poder conocer esta reflexión que surge de alguien que ya hace algún tiempo que está en estas lides, sería importante. Tuve el domingo en la actividad que se hizo en conmemoración del quinto aniversario de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, y es un ámbito donde vendría muy bien hacer una reflexión de este tipo, basado no tanto en la cuestión teórica, sino en la reflexión sobre la propia práctica. Entonces creo que es importante tener en cuenta este tema del Estado, porque es un tema que ha sido tan tratado y maltratado que merece profundizar la discusión acerca de él. También te quería comentar, y ya como para ir cerrando por lo menos esta primera parte, no sé si vamos a poder abordar, porque o lo dejamos para la segunda, porque ya van a ser las 8 y viene la hora de la pausa y tenemos que pasar todos los avisos a publicitarios que auspician este programa. Entonces, lo que quería comentarte después es la repercusión que ha tenido el plebiscito, el tema constitucional en Mendoza, y cómo también acá los medios hegemónicos reproducen literalmente las mentiras que difunde allá a la derecha alrededor del tema. Sí, pero lo podemos seguir conversando un ratito más después de la pausa. Estupendo. Muy bien, vamos a la pausa entonces. La sangre en San Sebastián y en la ciudad de Chillán. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Si en tu casa andan rondando los vampiros o algún chupasangre te anda dando vuelta cerca, te acercamos la solución que andabas buscando. Espantalos con el mejor ajo de Mendoza. El mejor ajo deshidratado de la provincia lo conseguís en Cooperativa La Terre. Ajo deshidratado para tu negocio, restaurante y tu hogar. También próximamente, venta de gran variedad de hortalizas deshidratadas. Estamos en Carril Godoy Cruz 5330, Villanueva, Guaymallén. Teléfono 155-34-51-42. Los besos con gustito a ajo nunca serán tan dulces. Cooperativa La Terre, empresa recuperada por sus trabajadores. Te espera. Roberto Fiat en el ciclo de solistas, para un recorrido musical de sus 50 años de trayectoria. Con el tiempo se hace carne lo vivido.

alterando el programa que nos habían enviado tan prolijamente confeccionado, pero así es la realidad. Muchas veces se alteran las cosas. Así que lo que quería, a ver qué piensas tú, por qué se da esa replicación en el caso de Mendoza de esa campaña que hace la derecha basada en puras mentiras sobre la nueva constitución chilena. ¿Cuáles son los intereses que están en juego que hacen que ese plan Cóndor comunicacional esté plenamente vigente también acá? Recordemos que cuando se hizo la manifestación en Mendoza para solidarizarse con la lucha del pueblo chileno en octubre del 2019 fue salvajemente reprimida, en uno de los pocos casos de represión que yo conozco directo de una manifestación acá en Mendoza. Sí, sí, recuerdo esa represión, fue tremenda. Entonces, ¿cuáles son los intereses que hay en juego entre los gobiernos de uno y otro lado, entre los sectores de la derecha de uno y otro lado, ya que en Chile cambió el gobierno en relación a la que había en octubre del 2019, pero que hacen que se juegue esta complicidad, ¿no? Sí, creo que hay un hecho, digamos, innegable, que es que una protesta callejera que fue televisada, extremadamente, digamos, difundida por las redes y en un lenguaje bastante violento, se podría decir, ¿cierto? Los incendios, qué sé yo, los saqueos, todo eso, que fueron sostenidos durante mucho tiempo, y que eso termine derivando en un proceso constituyente, eso ya es un peligro. Porque lo que hace finalmente ese proceso en su conjunto es poder develar el lenguaje que habita en la desigualdad que tenemos, digamos, que es la lucha de clases. Sí, eso lo ocurre, digamos, la lucha de clases se logra visualizar en momentos como este. Ahí se ven, hay dos clases. ¿Ven? Una clase que está, digamos, que es dueña de todo, y otra clase que no tiene nada y que vive cada vez en condiciones de mayor precariedad y que además se ha acelerado ese proceso de concentración. Entonces eso que todo el mundo sabe, que todos lo sabemos, digamos, y que no es necesario ni que te lo enseñen en la escuela, se revela en un momento como ese, y ese mensaje llegó a todo el mundo. Lo que fueron, por ejemplo, el efecto de las tesis en ese momento, que a partir, digamos, de este proceso, de esta tribuna que estaba haciendo Chile, se logre articular a través de una canción que finalmente logró romper, digamos, todo idioma posible para poder transmitir un mensaje, y que ahora una nueva constitución surja de ese proceso, claramente pone en riesgo el establishment de cualquier lugar del mundo. Y por más que la constitución sea buena, mal escrita, larga, qué sé yo, que no consagre determinadas cosas, pero otros sí, me parece que es producto de un proceso que recuerda las viejas formas, digamos, las viejas asaltos del poder, que obviamente es el pánico que siempre ha tenido la derecha. La derecha, digamos, tiene pánico a que nosotros, que somos el eterno retorno de la revuelta, porque somos tan eternos, digamos, los procesos subversivos y libertarios van a acompañar siempre a la humanidad, siempre, siempre vamos a volver a eso. Tienen miedo de otra derecha, comuna de París. La derecha tiene pánico a cualquier cosa que se le parezca. Entonces, que ahora esta constituyente, este proyecto de constitución sea aprobado, genera pánico porque genera inestabilidad en todo el sistema político. Efectivamente. Sí, sí, a propósito, bueno, a propósito de eso mismo, cuando el establishment, sea del color político que sea, en términos de cómo se queda ese espacio de vacío, ¿no?, del poder, de la delegitimación institucional, y a propósito de lo que hablábamos en la primera tanda, ¿cómo se puede madurar o visualizar o de alguna forma ejercer ese poder popular cuando existe ese momento, ¿no? A propósito de tu experiencia que estuvo en este espacio autoconvocado y que se generaron estas coordinadoras en Santiago, que eran tremendas, que estaban en la USACH, bueno, en Valparaíso, sí, la UPLA, ¿no? Sí. Claro, y ahí hubo un freno, o sea, de hecho se venía un marzo del 2020 potente y cae la pandemia, ¿no? Pero había una visualización ahí de un espacio de poder popular, de una salida que se visualizaba con una asamblea constituyente quizás, pero también había otro debate también de cómo hacerse cargo de ese poder popular. ¿Cómo, cuando existe ese nuevo repensar del poder, cómo, cómo allí actuaron esos sectores más subalternos de su espacio de poder popular, cómo, qué espacio de articulación, cuéntanos un poquito eso a propósito de lo que se puede ejemplificar para otros espacios de lucha acá en Argentina o en Mendoza. El nivel de profundidad del debate político, callejero, asambleario, que se alcanzó durante la revuelta, fue de una gran profundidad. Bien. Y además dirigido por las personas que han estado siempre sosteniendo las militancias sociales, porque ahí nos encontramos todos. Bien. Yo llegué a la primera línea y me encontré con mis compañeros de la facultad, compañeros, qué sé yo, de militancia, uh-huh, cuando tenía 14 años. Todos estábamos ahí, todas las generaciones. Fue realmente bellísimo. Y estaban toda esa inteligencia, esa experiencia, pero también todos los traumas. Bien, todos los miedos, todas las desconfianzas que hay al interior de la izquierda, porque al interior de la izquierda construimos como si los enemigos estuvieran al interior de los sectores que quieren una transformación en clave anticapitalista, uh-huh, y para afuera asumimos el rol de la derecha. Bien. En vez de estar buscando, digamos, una forma de articular un lenguaje común o un discurso, digamos, parecido con respecto a cuáles son las cuestiones que nos logran poner en la misma vereda. Y ese proceso, digamos, el periodo, sobre todo el proceso de la Coordinadora de Asambleas Territoriales, que fue como un anuncio, digamos, como una crónica de lo que se venía, es que el neoliberalismo no ha pasado en vano. Uh-huh. O sea, hoy día, viste, como dice León Rosner, anida el nido de víbora, está en la subjetividad nuestra, uh-huh, nuestra subjetividad es burguesa, no sabemos pensar de otra manera. No hemos logrado ni recomponer, ni restituir, ni construir una forma distinta. Ya lo decía el Che, digamos, en su escrito. Ese es el gran problema que tenemos, que no sabemos subjetivarnos de una manera distinta porque estamos atrapados en esta realidad material. Y mientras no logremos, digamos, construir ahí un puente de lo que queremos y cómo podríamos, digamos, subjetivarnos de otra manera, entonces estamos atrapados. Sumado a los dispositivos patriarcales también de cómo ejercer verticalmente el poder. También, claro, ¿no? Y digamos que es subyacente, ¿cierto?, a toda esta forma. Entonces, si estamos ahí, me parece que el poder popular hoy día tiene una clara manifestación en la calle, ¿bien?, que es síntoma, digamos, del malestar que todos los sectores tenemos, ¿bien? Porque el malestar no solamente lo tienen los sectores empobrecidos, precarizados, que tienen una conciencia de clases, más o menos, sino que también ese malestar está en el sector de la sociedad más conservadora y también salen a la calle. ¿Bien? Porque el malestar es transversal, nadie está contento, digamos. Bien, el tema es que quienes logran asir un discurso para poder llevar eso a un proceso político, hasta ahora que lo ha hecho mejor en la derecha, Milei, qué sé yo, ellos sí logran asir ese malestar y llevarlo a un discurso. Mira, aquí todo se soluciona con mercado. Uh-huh. ¿Vos me vas a venir a inventar otra forma que no sea la moneda? ¿Vos me vas a decir que vamos a cambiar papas por media? Claro, no, entonces, se autoproclaman como los libertarios. Toman, digamos, todo encima ese discurso. Pero luego también tenemos el tema de que finalmente la institución burocrática del Estado es una inercia de hacer las cosas. Ese es el poder del Estado, la inercia. El sentarse y saber que si vos querés el abono, vos tenés que ir a sacar un timbre, sacar una foto y sostener un funcionario porque está el código administrativo y si tú lo haces mal te hacen un... ¿Qué sé yo? Ese es el poder. Siempre que no haya que reprimir, porque ahí se mueven. Claro, entonces... Ahí se acaba la inercia. Tenemos por un lado, digamos, un poder popular que fue afectado profundamente por el neoliberalismo, que logra articular redes, ¿cierto?, fundamentalmente para poder sostener una lucha callejera, para poder sostener encuentros, digamos, que tienen que ver con el cuidado de la vida, ollas comunes, ¿cierto?, llevar adelante determinadas luchas, los movimientos, Nomás FP y eso... Pero no tenemos una tradición de cómo gobernar. Se me ocurre una suerte de paralelismo con el paro docente que se está gestando en Mendoza y que ha tenido una adhesión muy fuerte la semana pasada, bastante fuerte esta semana también. Pero con respecto a la crónica en que se fueron dando las cosas en la sociedad chilena que desembocaron en algo tan grande, porque la pandemia pareció adormecer en un momento esta lucha, pero finalmente de las brasas se volvió a encender una llama que terminó en algo que desde este país hermano miramos con mucha admiración. porque si bien entendemos que está en proceso y que hay mucho por discutir y por avanzar, también me parece que es una experiencia única y repetida en el mundo, ¿no? Por ahí Chile ha sido también laboratorio de una serie de experiencias con los Chicago Boys en la implementación del neoliberalismo, con el gobierno socialista de Allende, y en este momento con la producción de una propia constitución nacional que tiene miras de ser aprobada y de modificar una constitución absolutamente retrógrada. No podemos más que mirarlo con admiración, más allá de saber que hay todo un proceso que, claro, viene en camino y que está en discusión. Sin embargo, en este paralelismo, también en Chile las primeras contiendas se dieron a través de las redes sociales, desde las juventudes. En este paro docente también ha tenido un impacto muy fuerte las redes sociales. Es decir, a donde voy es hasta dónde hay policías en las escuelas, como pasó en ese primer momento cuando aumentó el boleto en Chile, para mantener a los pibes controlados, ¿no? Como mantener a la juventud bajo la mirada. Esta mañana Larreta hacía un anuncio diciendo que iba a quitar la asignación universal a los jóvenes, a los niñes que no asistieran al colegio, o sea que había que mandarlos al colegio. Es decir, cómo se empieza a amedrentar también a las familias con esta asfixia económica. En todo caso, me parece que puede ser un buen paralelismo en función de hasta dónde puede llegar algo que empieza con tan poco. Algo que empieza con un disparador como el boleto del colectivo o del metro y puede llegar a una reforma constitucional. Más allá de lo que queda por hacer, yo no puedo dejar de maravillarme del proceso que se ha dado en 3 años y que creo que no se ha dado en ningún otro lugar del mundo. Así que, bueno, si querés hacer algún comentario final, uh-huh, vamos cerrando la nota con lo que vos quieras. La verdad es que solamente me gustaría, como hoy día estuve en la marcha, fui dirigente sindical también acá cuando viví en Argentina, y la verdad es que como desafío importante creo que está el poder sacar nuestras luchas del relato que hace la derecha, llevarla a otro lado. En Chile empezó a evadir, digamos, la evasión fue el acto de divertirse rompiendo el sistema, lo que levantó y dijo, bueno, listo, ya, chao, esto se acaba. Pero creo que es necesario poder ver la profundidad que tiene una lucha como es la educación, ¿bien? O sea, y poder ver, poder traducir eso en una lucha de más largo aliento y que logre una solución de carácter estructural y no ser siempre subsumidos, digamos, por los discursos de la derecha. Y salir un poco de la cuestión de la, o sea, no quedarse en la mera reivindicación salarial, sino llevar una propuesta más estructural, como vos decís, en la sociedad, una propuesta de cambio, de transformación. Así es. Bueno, se ha hecho corto el rato, pero siempre no faltará la oportunidad. No faltará la oportunidad de seguir conversando, aunque sea por teléfono, ya que el proceso y la lucha continúa. Así que muchas gracias, Alicia. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más A Desalambrar. Vamos a irnos a un lugar donde haya un poquito más de calorcito. Colombia humana y el pueblo a triunfar. Petro presidente, justicia social. Bolívar hoy tiene un líder, mi Colombia lo soñaba, honesto y trabajador, defensor en su mirada de un pueblo que sufre y llora golpeado por esas manadas de malandros y gobiernos, pero llegó el que esperaba. Su nombre es Gustavo Petro, de inteligencia sobrada, para ganarle la batalla al contrario en la arrancada. Ese hombre es un gallo fino, desde niño demostraba, hoy empuña las banderas de Colombia humanizada. Colombia humana y el pueblo a triunfar, Petro presidente, justicia social. vamos pa'lante. En la primera perdimos, pero en la otra somos triunfantes, carajo. Por fin. Creador de la tutela en Zipaquirá ganaba, fundó el barrio 83, por el pueblo se restiaba. Fue alcalde en la capital, senador por si faltaba. Lo han intentado acabar, triunfa Petro con su espada. Le dio carro a los humildes por caballos que jalaban. También le bajó al transporte médico, al rancho llegaba. Pero al gobierno de turno para nada le importaba. Lo multaron camarita, sueldo y bienes embargaban. Colombia humana y el pueblo a triunfar. Petro presidente, justicia social. Llegamos Colombia, llegamos. De la inmensa telaraña del odio y la venganza desatada por las fuerzas más anacrónicas de Colombia. No es en el odio y la venganza en donde nosotros... Un niño lleva su nombre del candidato ejemplar Gustavo Petro Jiménez Hernández pa' completar. Orgullo para sus padres, guerras, maltratos no más. ¡Viva la Colombia humana! La... El amor del pueblo y el amor al pueblo, a la gente que sufre excluida. Es ese amor el que me mantiene aquí para unir y construir ahora una nación. Así acababa 100 años de soledad de nuestro querido Gabriel García Márquez. Abro comillas. Todo lo escrito en ellos era irrepetible. Desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Cierra comillas. Los colombianos y las colombianas hemos sido muchas veces en nuestra historia enviados a la condena de lo imposible, a la falta de oportunidades, a los no rotundos. Quiero decirles a todos los colombianos y todas las colombianas que me están escuchando en esta Plaza de Bolívar, en los alrededores, en toda Colombia y en el exterior, que hoy empieza nuestra segunda oportunidad. Nos la hemos ganado, se la han ganado. Su esfuerzo valió y valdrá la pena. Es la hora del cambio. Nuestro futuro no está escrito. Somos dueños del esfero y del papel y podemos escribirlo juntos, en paz y en unión. Hoy empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar, contra los de siempre, contra los que no querían. Alerta, alerta, que camina la espada de Bolívar por América Latina, coreaba la multitud reunida en la Plaza Bolívar de Bogotá, Colombia, para participar del acto de asunción del presidente Gustavo Petro, a quien escuchábamos recién en un recorte del su discurso el día domingo 7 de agosto, y la vicepresidenta Francia Márquez. El entusiasmo, las lágrimas y las sonrisas por el triunfo popular estuvieron presentes durante toda la jornada. Era la fiesta de la victoria de los nadies, una fiesta que desbordó todo pronóstico. Eran 3 kilómetros cuadrados de plazas y calles atestadas de personas frente a pantallas gigantes para disfrutar del triunfo de Petro. Más de 100.000 personas para ver al primer presidente del pueblo, a la primera vicepresidenta de la Colombia profunda, en el primer acto de posesión abierto al público. Se escucharon vivas a Boris, abucheos al monarca español, se vio a los militares rendirle honor al ex guerrillero y cumpliendo su primer orden, traer la espada de Bolívar a la plaza pública para iniciar esta lucha por esta segunda oportunidad después de más de 100 años de soledad y muerte. Alerta, alerta, que camina la espada de Bolívar por América Latina. Era la consigna que condensaba la larga lucha del pueblo colombiano que logró a través de la movilización y el voto popular hacer triunfar una alianza electoral que se ha comprometido a cumplir un programa de gobierno cuyos ejes principales hemos conocido también el domingo y que hacen posible lo posible que ha triunfado en las últimas elecciones. ¿Qué opinión tenemos, compañeras y compañeros, acerca de este importante hito en la historia de Colombia? A mí me gustó muchísimo, lo vi completo, todos los simbolismos que acabas de comentar también, Germán, incluyendo que le pusieran la banda presidencial por parte de María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, que fue el comandante del M-19, el movimiento guerrillero urbano al cual perteneció Petro, y que fue muy emocionante. Todos estos simbolismos son muy potentes en la política, en el espacio de lo político, incluyendo el ver primero en primera línea a Gabriel Boric, que fue el único que dejaron que estuviese con su compañera adelante, y también que estuviese el rey de España y que no se levantara en el momento que trajeron la espada de Bolívar. Esos simbolismos me parecen que de hecho generó repercusiones. Claro, y de hecho generó repercusiones en España de parte de los sectores conservadores, poniendo un par de tweets diciendo de que cuando fuesen actos oficiales en Europa de algunos presidentes latinoamericanos, podrían ellos también sacar las espadas de sus colonizadores, ¿no? No sé qué harían si fuese Boric, porque el colonizador fue ajusticiado por el pueblo mapuche y su espada no se sabe dónde está. Pero bueno, eso me pareció muy potente, esos simbolismos, y cómo también reconcilia una Colombia atravesada por la violencia política y de narcotráfico. Y el otro también elemento que quería agregar son las propuestas, ¿no? De esta Latinoamérica Unida, de estas propuestas de una carretera eléctrica, por ejemplo, me pareció muy interesante eso. Inclusive se preguntaron después, cuando estuvo Boric y Petro, sobre una moneda común. Bueno, ahí hubieron respuesta de que el proceso que tuvo la Unión Europea también fue un proceso largo, pero también tuvo que comenzar en algún momento. Y me parece interesante la potencialidad que puede tener Latinoamérica en términos de energías verdes y partir por algunos elementos como los propuestos por Petro. También estuvo la ausencia de Pedro Castillo, que no pudo asistir por situaciones judiciales, no tuvo la autorización judicial por el proceso que está atravesando en el momento, así que también estuvieron presentes algunas ausencias que esperaban asistir a esta asunción. Un poco retomando la idea de lo conversado anteriormente, no deja de salir de un sistema presidencialista, uh-huh, pero qué fuerte la militancia que han transitado ambos, Francia Márquez y Petro, y qué bien aceptado es por Latinoamérica esta asunción de la riqueza con la que cuentan nuestros pueblos. Así que todos estos proyectos y todas estas alternativas de crecimiento, y también con el ejemplo de Bolivia y cómo ha ido creciendo su no solamente su Producto Bruto Interno, sino también su soberanía en materia, uh-huh, energética y alimentaria, cómo toda esta riqueza va empoderando también la subjetividad de donde vivimos y de con lo que contamos, ¿no? Uh-huh. Personalmente me produce un sentimiento encontrado, una gran esperanza. Preferiría hablar por otro lado la desesperanza, digamos, que para después esperanzarme. Un país arrasado por el narcotráfico, la corrupción, el capitalismo más descarnado, más cruel, más inhumano. Se expresa en Colombia a través de millones de muertos, históricamente muertos por todos lados. Si yo tengo una imagen de Colombia, es un video donde sale un niño con una ametralladora muerto en un camino de Colombia, desangrándose. Esa imagen de Colombia, esa imagen de la Colombia destruida totalmente y de un pueblo sumido en la más absoluta servidumbre, en la más absoluta esclavitud. Y por otro lado, la esperanza. Por otro lado, la esperanza de decir, Petro no es una persona que viene de las altas alcurnias, es un militante, un ex guerrillero, un luchador que ha tejido una organización, ha tejido una organización popular armada, que por algún momento vieron que el camino no era la lucha armada, sino que encarnaron la lucha política y enfrentaron la persecución y la muerte de sus dirigentes durante varios años, y al final logra esto de llegar a la presidencia. Yo realmente, más allá de la tremenda situación que recibe, estoy muy esperanzado, siento una gran esperanza por este nuevo gobierno progresista, popular, como se lo quiera llamar, pero sí, seguramente no le costará mucho diferenciarse de lo que se venía haciendo en Colombia. Así es, todos estamos emperazados, y tal vez a muchos le llamó la atención en la transmisión de la ceremonia del domingo, que se insistía mucho y se repetía mucho el tema de la vida, que Colombia se transforme en una potencia de la vida. Y esto no es casual. Para la gente que no sabe la historia de Colombia, que no conoce la historia de Colombia, esa historia de muerte, esa política de masacres que han aplicado sistemáticamente las clases dominantes desde hace décadas, le puede resultar extraño, ¿no? Entonces, se justifica plenamente. Y una de las primeras cosas que mencionó él dentro de su programa de gobierno es el tema de avanzar con los acuerdos de paz y ampliar los acuerdos de paz a otras fuerzas, a otras fuerzas que todavía continúan alzadas en armas y que se han comprometido a incorporarse también a este diálogo para lograr la paz. Y también fue interesante lo que planteó alrededor del tema del narcotráfico, del fracaso de la guerra contra el narcotráfico tal como se la ha planteado hasta ahora por parte de los gobiernos y de Colombia, pero también por parte de la DEO y del gobierno de Estados Unidos y de los gobiernos de las potencias que son las consumidoras de las drogas, claro. Entonces, la necesidad de una reunión internacional para definir nuevas pautas para combatir el narcotráfico, donde el compromiso por parte de las potencias consumidoras de drogas es fundamental, ya que si no hay cliente, no hay prostitución. Si no hay cliente, no va a haber narcotráfico, por lo menos en la forma en que lo conocemos hoy. Así que es muy interesante y creo que más adelante seguiremos tratándolo, y recordamos que los días sábados de 12 a 14 hay un programa de compañeras y compañeros colombianos que viven en Mendoza, se llama Voces de Latinoamérica, y que también ellos van a ir dando más detalles. Podríamos hablar también de la composición del gabinete de las ministras y ministros, que es un gabinete paritario, seguido algunos malos ejemplos, y ha hecho un gabinete paritario, así que, pero gente con mucha experiencia, muy interesante, la composición en su mayoría gente progresista, democrática, excepto el ministro de transporte, que es el que tiene antecedentes más conservadores, pero es un área donde Colombia ha podido avanzar bastante a pesar de eso, así que es interesante. La ministra del trabajo es una ministra que ha militado y sigue militando, creo, en el Partido Comunista, y así hay mucha gente comprometida desde la izquierda con el nuevo gobierno. Sí, gente militante y no muchos títulos, pero no militante, o sea, como lo tenemos acá. Al revés, poco militante con muchos títulos. No, gente militante y también con mucha experiencia técnica, con buena formación técnica, que ha ocupado ante algunos cargos en gestión. Así que se plantea con una perspectiva interesante, pero indudablemente que el pacto histórico es una coalición electoral heterogénea, donde las fuerzas de izquierda progresistas tienen un peso relativo importante, pero no deja de ser una coalición heterogénea donde ahí va a haber tensiones también alrededor de las políticas a aplicar. Y ahí se verá la correlación de fuerzas cómoda. Bueno. Inclusive ahora que ya mandó la reforma tributaria. Ya mandó la reforma tributaria como, qué buena como primera medida, que es la que va a permitir sustentar las otras medidas que se propone para mejorar las condiciones de vida de las y los colombianos. Muy bien, vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más a desalambrar, y creo que nos toca aterrizar en Ezeiza. Eso. Cuidado con los mazazos. No está por llegar un mazazo. Hay que entender bien al pueblo antes de que sea tarde. Si no logramos entenderlo, esta burla será un fraude. Si la inflación va en ascenso, el sueldo va por la escalera. Sorprenda si ese pueblo que de pronto se le ve, se espera. Pueblo desesperado, pueblo desesperado. Hay que entender bien al pueblo, recomponer su salario, que no le falte comida por el fondo monetario. Porque si la gente no come por la guita que se jugaron, no se puede pedir al pueblo, no. Que pague y se quede callado. Pueblo intranquilo, pueblo intranquilo. Hay que entender bien al pueblo, porque un pueblo enojado no mide las consecuencias y se va para el otro lado. Entonces vota a la derecha, que como martilla su dedo. Y cuando está recuperando, ¡zas! Ven y si te la das de nuevo. Inconsciente, no es garca por mirar la tele, no, es garca sin atu, talmente. Pueblo garca, pueblo garca. Y volviendo a nuestro pueblo, queda un tiempo por delante, va a frenar a la derecha en cualquiera de sus variantes. Pero para eso es necesario un pueblo unido y con memoria, gobierno que al fin se plantee para no repetir la historia. Continuamos con A Desalambrar en este multitudinario estudio, pero a pesar de todo no nos estorbamos, nos llevamos bastante bien, así es, nos damos claro calor ahorrando energía, ya que no prendimos la calefacción. Como nos ha dicho nuestro ministro de... Superministro. Superman. Requete superministro de economía. SM, Superman. Cada bueno, vez superministro. Más ministro y menos super. Claro. Ya está mostrándose humano, demasiado humano, como decía. Bien. Asumió hace pocos días el nuevo ministro de Economía, Producción y Energía. Y no creo que le faltó deportes, ¿no? Deportes, sí, transporte. A pesar de que él es hincha de Tigres, como corresponde. Sí, como corresponde. Sergio Massa, SM, puede significar superministro, Superman o Sergio Massa. Sergio Massa. Ustedes elijan lo que más les convenga. A pesar de que todos teníamos ya una cierta caracterización de o, su... O también puede significar seguimos mal. Solo mentiras. Solo mentiras. Bueno, pero muchos lo plantearon que era o la masa... O el helicóptero. O el helicóptero. Usted elija. Como si hubiera alguna elección. Claro. Bien. Quizás son las dos. Claro. Combinadas. Masa y el helicóptero. Bueno, fue nombrado como ministro a cargo de todos estos ministerios. Indudablemente que como fruto del fracaso de las medidas económicas anunciadas 25 días antes por la ministra Batakis, quien se encontraba en esos momentos de gira por Estados Unidos explicándole al Fondo Monetario y a las autoridades norteamericanas las promisorias perspectivas que ofrecía su Ministerio de Economía en Argentina cuando se enteró de que ya no era más ministra. Claro. Le pasó algo parecido como a... ¿Cómo era el ministro de Relaciones Exteriores? Felipe Solá. Felipe Solá. Que se iba a la reunión de la CELAC. Sí, cuando se bajó. En México. Claro. Cuando le dijeron, bájate ahora del avión porque... Sí, no. Porque ya no eres más ministro, claro, de Relaciones, claro, Exteriores. Claro, sí. Paracaídas. Claro. Sí. Sí que le bueno, por lo menos le pusieron un paracaídas. Hay otros que lo han bajado sin... Claro. Así, le abrieron la puerta. Ya que viniste, bueno, ya que viniste en paracaídas, ahora andaste en paracaídas también. Claro, así que bueno. La cosa es que asumió Sergio Massa. Y aunque todos nosotros creo que éramos conscientes acerca de sus antecedentes políticos, que no hacían prever su prontuario. Su prontuario. No quería utilizar un término tan fuerte porque nosotros tenemos la fama de ser un poco ásperos. Claro. Y hazte la fama y échate a dormir, dicen algunos, pero nosotros queremos revertir esa imagen que se han formado algunos. Algunas personas de nosotros y poder plantear las cosas más dulcemente, suavemente. Sin ningún motivo. Suavemente. Claro. Fama de áspero sin ningún motivo. Sí, no sé por qué. ¿Qué motivo le habremos dado? Sí, para algunos somos requete trotskistas, para otros somos requete peronistas. Y bueno, creo que no somos nada. No somos nada. Como conclusión. Así que, bueno. Teniendo en cuenta esos antecedentes, indudablemente que surgió nuestra preocupación porque este giro que nosotros consideramos cada vez más hacia la derecha del gobierno de Alberto Fernández, indudablemente que nos preocupa, ¿no?, por una cuestión de purismo ideológico o político, sino porque significa mayores perjuicios para los sectores populares, para el pueblo, porque si asume Massa es como para profundizar el acuerdo con el Fondo Monetario y la subordinación a la estrategia no solamente económica sino también política de Estados Unidos. Massa siempre fue caracterizado como un hombre del Departamento de Estado norteamericano en Argentina, un asiduo visitante de la Embajada de Estados Unidos. Es el que ha tenido las declaraciones más duras, incluso antes de llegar al gobierno, en esta alianza electoral que triunfó en el 2019, contra Venezuela, contra Cuba, contra todos los países que se atrevían a desafiar al imperio. Entonces, me parece que eso es lo que a pocos días de haber asumido como ministro, eso es lo que está mostrando la cruel realidad, ¿no? Y no nos olvidemos que fue una cumbre con Macri. Sí. Anduvo por viajando con... O sea, en los primeros tiempos del gobierno de Macri, él le aprobaba todas las medidas, apoyaba... todas las medidas del gobierno. Ahí me mandaron una foto de una boleta electoral de los años 90, a principios de los 90, donde Sergio Massa figura como candidato de la UCD, la Unión de Centro Democrático, el partido de Álvaro Alzogaray. Me parece que yo estuve hablando con, bueno, con mis amigas, ¿cierto? Todos muy militante. Y ahí lo de Massa me da, nada, fue un palo en la cabeza tremendo. Yo creo que a todos nos dejó, digamos, así como en shock. Pero me pienso también en el trauma que ha sido el gobierno de Macri, ¿bien? Y cuando decimos, bueno, Massa es la derecha, gobierna para la derecha, un ministro que deja tranquilo a los mercados, claramente no hace cosas a favor del pueblo ni a favor de la construcción de soberanía económica nacional. Pero también, cierto, tenemos muy presente lo que ocurre cuando, por ejemplo, desaparece el Ministerio de Salud, desaparece el Ministerio del Trabajo y termina todo siendo subsumido en una clave, digamos, fascista tan profunda que dice, bueno, listo, me como este sapo otra vez. Y me parece también que hay preguntas que no o realidades que está o relatos que están tan asentados que nadie se los cuestiona, ¿cierto? Y decimos, bueno, si no era Massa, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el riesgo de que no estuviera Massa ahora en el gobierno? Vos decís, bueno, listo, estalla la calle, se nos viene un 2001, pasa esto. Bueno, ¿qué queremos? ¿Queremos contener la protesta? ¿Hay algo más democrático que cambiar un gobierno o una medida política a partir de la autoconvocatoria de la gente en la calle? ¿Hay algo más democrático que eso? Si no, ¿cómo se puede hacer, digamos, si se expropia a las comunidades, a la sociedad, de poder manifestarse y no, digamos, a poder levantar una agenda distinta a la que imponen los poderes, el establishment? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de profundizar la democracia? Me parece que hay preguntas incómodas que es muy difícil hacérsela en los espacios políticos que sean fuertemente patriarcales, que son extremadamente verticalistas y que necesitan una obediencia absoluta con el discurso para poder mantenerse en la línea militante. Eso me parece que es. Romper efectivamente esa línea que parece que solamente se dirigiera hacia el mismo lugar y que además se da de manera lineal y no definitivamente espiralada o en otra versión, pareció que Massa era la única opción posible para poder sostener justamente lo que hay. Entonces, ¿qué pasa si lo que hay no es lo que se quiere sostener? Bueno, ahí es donde aparecería esa construcción. No puedo dejar de pensar en la aceptación del pago del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue también concebido y parido durante el gobierno de Macri y que fue finalmente también respaldado con el peronismo, dando lugar a la legitimidad por ambas partes. Entonces pareciera llevar a este país a un callejón sin salida en el que Massa fuera la única opción posible. También pueden pensar que dejemos de querer ser un país distinto, luchar por otro sistema, y bueno, esto es lo que hay. Entonces, quedémonos con esto, porque es lo que hay, si no va a volver otra vez Macri. Entonces, si a este tipo hay que votarlo, y votémoslo, muchachos. Porque no hay, no, digamos, si vos ves que la dirigencia gremial, que están los gordos de siempre, y no se pegan, tenés una izquierda, digamos, por ejemplo, del PO, todos que hacen marcha, pero no presentan una alternativa. Van a pedir que le den que le aumenten los subsidios. Lo que es la fuerza, por ejemplo, que tenía antes la Cámpora, no aparece. Entonces te dicen, muchachos, acá los sueños de un país distinto, de una clase obrera, de una clase obrera, como hablábamos en el 70, ya está, ya se fue, ya pasó. Una de las cosas que se le adjudican justamente al peronismo en este formato es esto de haber intentado quedar bien con Dios y con el diablo. Entonces se ha tachado de blando al presidente. Germán, te vamos a pedir que repitas las palabras de lo que dijo el diputado en su honor. Al aire, sin compromiso. A raíz del problema que hay con el avión venezolano retenido ilegalmente en Argentina, bueno, se han ido calentando los ánimos. Ya el presidente Nicolás Maduro ha reclamado públicamente que le devuelvan el avión, ya que hay una orden de secuestro del avión por parte de la justicia de Estados Unidos. Y hasta ahora el gobierno argentino no ha dicho ni una palabra. Entonces hoy un diputado del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha dicho que el gobierno argentino se ha transformado en títere del imperialismo, en un pelele del imperio. Se van exacerbando los ánimos. Y creo que los hechos, lamentablemente, van demostrando que es una realidad. Y efectivamente, este tipo de idas y vueltas, de querer quedar bien con unos y con otros, es lo que va llevando también a que aparentemente no existiera otra alternativa. Muchas veces hace falta que se caldeen los ánimos hasta el final, como para no tener nada más que perder que la vía revolucionaria. Pero todavía estamos, creo que, muy lejos de esa instancia, sí. Por lo menos en este país. Sí. Sí, es muy interesante lo que decía Alicia recién. Lo de Boric, que hablaba con la agenda de la derecha. Y yo creo que el gobierno de Alberto Fernández comenzó gobernando con la agenda de la derecha. O sea, ya desde el relato, desde el discurso, nunca bajó a los sectores populares o subió, porque a veces subir era el pueblo a subir, no bajar, ¿no? Nunca llegó con ese relato, nunca estuvo dirigido a una transformación, a una mejora de la calidad de vida, a todo lo que propone en algunas cosas el peronismo, que es la justicia social. Directamente empezó con un relato. También hay que considerar que le cayó la cuarentena, cosa que es mentira, que él ya sabía que se venía la pandemia y tendría que haber estado preparado también, haber preparado las cuestiones. Bueno, el tema es que es un gobierno que también justamente débil en ese sentido, con los sectores poderosos, y fuerte con los sectores débiles. Yo no me olvido de la represión en Guernica, que fue, yo creo que es un hito estructural en donde empieza a dar pasos acelerados hacia la derecha. Después lo permisivo que fue con la protesta policial, que le rodearon la manzana con armas y todo, y no, tampoco. Después con lo de Vicentín, también retrocedió. Un gobierno que empieza un proceso de derechización y la culminación de ese proceso es Massa. O sea, Massa es una culminación de un gobierno que le habla a los sectores empresariales, que le habla a la derecha y que olvida a los sectores populares. De hecho, el discurso de Massa se dirige a una quita de las retenciones, habla del tema de las exportaciones, habla a los sectores empresariales. Dijo un par de cosas para los jubilados, de los docentes, de los empleados públicos, de los trabajadores, de los obreros, de los planes sociales, de las organizaciones sociales. No dijo absolutamente nada. Así es. Sí, por ejemplo, o sea, te das cuenta cuáles son sus primeros pasos. Va a hablar con el embajador de Estados Unidos acá, se va a ir a Estados Unidos, no baja, o sea, es represión, o sea, no hay empleo público, el hecho de esta desamentación de los servicios, los que estaban contentos y bailaban todo, ha sido Vila Manzano, claro, porque le va a caer mucha más plata a ellos, claro. Sí. Por eso tuvieron que echar a la víbora esa que tenían ahí en La Canosa. Porque le iba, fíjate vos, algo tan trivial, tenía un discurso en contra, le iba a hacer una nota en contra a Massa. Entonces la sacaron. Pero el hecho es que va a haber, o sea, van a achicar y bueno, de hecho no va a haber más lugar a hacer marcha. Parar ahí la 9 de julio, todo lo demás. El único camino que les queda es reprimir. No, o sea, tienen que ajustar y reprimir, no hay otra. O sea, ahí es donde el Estado está presente. Claro, sí, pero sí. Ahí es donde se mueve, donde el Estado se mueve, actúa, está presente. Claro, pero reprimir. Antecedente de Massa, que en el 2015 dijo que si él era presidente, a Cristina la metía presa. Claro. Justificó lo de Milagro Sala. Tal cual. Entonces, de democrático no tiene nada. Así es. Ahora, todo eso eran antecedentes conocidos. El tema, y no creo que él haya dado muchas pruebas para tratar de mostrar que había cambiado. Y no, dice que ha cambiado. Claro. Se cambió de traje. Ha cambiado de traje. Entonces, queda una pregunta rondando en el ambiente. ¿Por qué entonces la alianza con él y por qué después viene a jugar este papel? ¿Cuál es el tema de las prácticas políticas, de las construcciones políticas? ¿Y qué papel juega en eso el peronismo? ¿Qué etapa de su historia está el peronismo en estos momentos? Que ya no puede encarnar siquiera las aspiraciones más básicas de los sectores populares. Bueno, viste en el libro de Alejandro Horowitz, de los cuatro peronismos, él habla de este peronismo donde finalmente el que seamos todas y todos termina siendo nada, digamos, y termina siendo construyendo inmovilidad. Demasiados, como decía algunos que íbamos a hacer en este estudio, pero no. No es lo mismo el frente de todos que el frente de muchos. La cosa es que el gabinete que ha nombrado el superministro tiene una orientación claramente liberal y neoliberal. Por ejemplo, está Daniel Marx, que no tiene nada que ver con... Carlitos. Con Carlitos. No, ¿no es Carlitos? Ni siquiera con el otro Marx. Me había entusiasmado por el apellido. Recordemos que Daniel Marx fue integrante de varios gabinetes económicos en los años 90 con Menem y Cavallo. Fue encargado de renegociar la deuda en ese momento y jugó un papel muy importante en el Plan Brady, famoso Plan Brady. Luego con De la Rúa en el megacanje, en esa tremenda estafa que fue el megacanje de la deuda. Y después en el área de energía ha nombrado a Flavia Rollón, que viene de Salta directamente, donde era responsable del área de minería y energía. O sea, que ha sido la promotora de las explotaciones mineras extractivistas, del desmonte de los bosques en Salta, etcétera. Así que son antecedentes no muy... Y después en el área del Banco Central, donde ha obligado a renunciar a algunos directores que eran críticos a la gestión del gobierno, como Claudio Lozano, por ejemplo. Así que se mantiene la fidelidad a la línea del ajuste y esto no hace más que darle continuidad a la crisis política también, incluso dentro del Frente de Todos, ya que hay sectores del bloque parlamentario del Frente de Todos que ya han anunciado su decisión de no irse del bloque del Frente de Todos, pero sí formar subbloques dentro del Frente de Todos para mini bloque. Mantener su autonomía política, porque están viendo con muy malos ojos lo que está pasando con la política de esta coalición electoral, que no ha llegado nunca a ser una coalición de gobierno. Sí, es una política del miedo, ¿cierto? En todos lados, porque por una parte se asume que el sujeto al cual hay que hablarle es aquel más conservador, es aquel que lo único que quiere es juntar dólares para irse de vacaciones, y que es el sujeto universal argentino, ¿cierto? Claro. Que esa es la persona para la cual hay que construir, y que es esa persona la que da el triunfo electoral. Así que eso ya nos pone en un mal lugar. Así es. Muy bien. Hay que cerrar porque era un ejemplo del peronismo cuando asumió. En ese tiempo Evita, para su fundación, le pidió a una fábrica, no me acuerdo lo que es, unos caramelitos que se llamaban Mumu, es una cosita chiquita así. Le pidió una vez, dos veces, a la tercera armó comisión interna, la expropió. El diario La Prensa, que era bien sumamente oligárquico, lo jodía, quiso comisión interna, la expropió. Esas son las dos que me acuerdo. Es una cuestión, está bien, Evita era una fanática, pero sabía lo que quería. Muy no, bien. No, no era que tener el parlamento a su favor. Y para evitar que nos echen, nos vamos a ir solitos. Así que decimos entonces con toda nuestra energía, hasta el próximo A desalambrar. ¿Cómo te explico que luchando estoy enseñando? Cuando enseño voy transformando este mundo en el